Agradece primero que nada los Wenú y la gente con la Compuche que participó ese día en el plato único. Salió todo bien, se pudo juntar el cuyín que necesitaban ahí para el peña y el Wenú, y que está procesado por el tema de Villa Francia, todos los peñas que cayeron, los Wenú que cayeron en Villa Francia. Entonces había un Wenú que estaba ahí, entonces salió todo bien. Para poder costear la defensa con el abogado, costos judiciales que siempre en estos casos, ¿no es cierto?, siempre se alargan, como hablábamos en otro programa, siempre para la gente humilde, para la gente mapuche, para la gente de la calle, de la población, de los campos, la justicia siempre sale mucho más cara que para otra gente. Así que agradecer a la gente que estuvo en ese día participando, comiendo, compartiendo igual. Se agradece igual el apoyo. Vamos a hacer algunos bloques de noticias locales, unos bloques de noticias nacionales, y luego pasamos un poco a lo internacional. Entre medio vamos a estar pasando anuncios. Vamos a tener el lanzamiento del concurso Peño, ¿no? Vamos a lanzar, ¿o no? Hoy día la idea es explicar un poco el concurso, porque lo habíamos estado pensando cómo hacer un concurso y cómo hacerlo igual un poco más entretenido acá el programa. Y agradecerle también al Peñi Huentecura Mike Colo, que estuvo ese día ahí poniendo su nehuén con su cumbia costeña en la actividad. Así que muy muy agradecido el Peñi. Siempre apañando el Peñi Huentecura, Mike Colo, el Mike Colo. Para poderlo tener algún momento aquí en el programa. Se vienen cositas, dijo. Así que ahí en algún momento esperamos invitarlo y que nos acepte la invitación. Para que lo sigan en redes sociales, en YouTube está como el Mike Colo, el Mike Colo Oficial. Es un talento costeño, cumbia costeña, y para que lo sigan, en aparte de ser un talentoso cantante, solidario el Peñi, apañando las distintas causas. También estuvo cantando en Centenilla el Peñi, así que harta pilún nomás con el Peñi, que se vienen nuevos lanzamientos de temas, que dijo que esta semana y la otra semana también iba a estar lanzando sus temas. Así que desde la costa, cumbia costeña. Fel ley. Entonces tenemos un lanzamiento de concurso, ahí lo vamos a ir arreglando a medida que vaya avanzando el programa. Explicando igual cómo lo vamos a ir haciendo. La idea es que participe la gente, igual lo queremos hacer de alguna forma a través de la página de la radio tal vez. Así que ahí vamos a ir explicando en el programa cómo lo vamos a armar. Para la gente que está uniéndose a la sintonía, somos Inalto Cutral, 107.3 FM, www.lafquenmahuida.org, y en Facebook, Radio Lafquen Mahuida, 107.3 FM, para que se enteren de las novedades. Ahí están todos los temas que vamos a hablar, las noticias y todo. Saludamos primeramente a Pupeñi Pulamien de Rocura Mapu, que es nuestra casa, nuestro lugar, nuestra comunidad donde vivimos, y tenemos noticias locales directamente desde la comunidad. Lo primero, Peñi dice que no está activo. Está activa la página. Dile que lo actualice, porque aquí, mira, hay 1, 2, 3, 4 personas que dicen que sí se escucha. 5 personas que están mandando saludos ya. Sticker. Ya, y eso. Mandamos un saludo para el Peñi Mauro Vallarés, que también está atento a la sintonía. Paulina Nahuelquín, Raulito. Saludos ahí a todos los Peñi que nos escuchan, que nos han estado escuchando estos 3 programas aquí. Agradecemos también costa. DJ Raulito, ¿ah? DJ Raulito, por todo. Supuesto, estuvo ahí, pero en los controles. Muy bien. A los controles. Altos temas. No, la gente desatada bailando. Muy bien, se cumplió con la labor, Peñi. Ya, entonces vamos a hacer rápidamente las noticias locales que nos estuvieron enviando durante el día. Lo primero, se viene para la gente de Rocura Mapu, se viene la resolución sanitaria. Vino la Seremi de Salud este año, o sea, este lunes, con hartas complicaciones. Llegaron a una hora que nada que ver. Pero, como usted sabe, la gente del campo siempre aguantando todo desde parte de los funcionarios del gobierno. Así que se viene la resolución sanitaria para el APR de Bonifacio. que es importante para la gente que tiene emprendimiento, para el tema del turismo, porque así se pueden vender comida y todo eso. También, bueno, vamos a tratar más con más detalle el tema este de las escuelas, ¿cierto, Peñi? Tenemos la escuela de Curiñanco y la escuela de Bonifacio, con algunos incidentes que pasaron esta semana y que están ocurriendo, y que en verdad la gente está tomando resoluciones ya respecto de eso, los apoderados especialmente. Pero vamos a pasar lo que es más rápido primero. También se habla de que se comenzó a inyectar los recursos de la ruta Las Quenches, que está ahí participando Senatur, PDTI, también la gente de la comunidad acá, para que la gente de otros territorios conozca aquí que hay emprendimiento, que hay lugares donde conocer, donde visitar, donde comer también. Así que fuerza para la gente que está con sus emprendimientos ahí, la Mien, los Peñi, que están ahí haciendo su trabajo para... También ojalá que sirva para defensa del territorio, otra forma de sacar recursos igual, pues no solamente de la leña. Y una visita rápido, asamblea extraordinaria de socios el 7 de septiembre, lo vamos a estar pasando el otro viernes también, pero asamblea extraordinaria de socios, solo socios, de la PR de Curiñanco, a las 11 de la mañana en la Junta de Vecinos número 2. Así que ya saben. Tenemos preparado un audio, Peñi. Ya, un audio. Este es por la noticia de las escuelas. Sí. Vamos a escuchar ya el audio. Y... si es que lo pillo. Y un audio y comentamos. Decir que estamos acá, empezamos las noticias locales, luego vamos a poner un temita ahí. Como decimos en todos los programas, igual pueden pedir algún tema musical, ¿ya? Los que estén escuchando pueden mandar sus mensajes, sus saludos. Ya, entonces ahora estamos en el bloque de noticias locales. Mandamos un saludo también a Ukin Lef, ahí, aguante. Aguante en el hospital ahí. Aguante Ukin Lef, es más duro que las piedras, así que no le pasa nada. Ya, vamos a escuchar entonces, pasamos a escuchar el audio de la presidenta del centro de padres de la escuela de Curiñanco. Ah, claro, sí, pues activar el audio primero. Ya, ahora sí. Hola, buenos días. Soy Gloria Araneda, la presidenta del Centro de Padres y Apoderado de la Escuela de Curiñanco. Y queremos hacer un llamado al DAEM, ya que estamos súper escaseados del tema de la leña. No tenemos leña en el colegio. Con estos fríos, los niños, los profesores, en realidad no pueden realizar sus clases bien. Porque está lloviendo, aparte de eso, hace mucho frío acá en Curiñanco, y hacemos un llamado para que, por el tema del confort también, siempre nos escasea el jabón líquido, las bolsas de basura. Aparte de eso, tenemos un problema muy grande con el tema de la energía eléctrica, que se nos bajan los automáticos y necesitamos urgente que el DAEM se haga cargo de eso, porque Saesa no tiene nada que ver. El DAEM hizo ese tema de toda la conexión del colegio, y ahora resulta que lo único que nos dicen que está en diagnóstico. Está el problema de que pase algo más grave, una situación puede ser peor, se nos han quemado cosas en el colegio y ya de verdad estamos desesperados. Hacemos un llamado porque, o si no, los papás estamos dispuestos, los apoderados, a tomarnos el colegio si no nos dan una pronta solución, porque nuestros niños en el internado no pueden estar viviendo esta situación. Ellos ocupan estufa a pellet y resulta que con los cortes de luz no pueden calefaccionarse. Así de sencillo. Necesitamos también el tema del pellet, que es urgente. Hacemos el llamado a las autoridades, a las radios, a todo lo que es comunal, para que nos ayuden y nos apoyen, por favor. Muchas gracias. Feley, ese era un llamado de atención entonces, pues, para DAEM, para las autoridades que tienen que hacerse cargo de un cortecircuito, Peña, y grave. Sí, Peña, o sea, igual en la escuela de Curiñanco, que es más cercana, acá por lo menos. A mi persona igual es un tema que ha sido recurrente, y hace 2 semanas con el tema de la electricidad, Y como decía ahí la apoderada, ella es la presidenta del centro de padres y de madres ahí, tiene toda la razón, porque una, que la leña se acaba constantemente y luego se demora mucho, igual sabemos que la burocracia ahí sigue existiendo, y ahora como están cambiando de sistema, de DAEM, va a dejar de ser DAEM, va a ser el, ¿cómo se llama ahora? El SLEP, entonces creo que ahí va a haber un poco de burocracia y como que todos se tiran, por decirlo así, un poco la pelota. Entonces como que nadie se quiere hacer cargo de las cosas, pero los apoderados encuentro que están en todo su derecho, de porque ellos son los que tienen sus niños en los colegios, tanto como en Bonifacio como en Curiñango, entonces ellos tienen el derecho y el deber de velar por sus niños, por la seguridad de sus niños, porque el tema de la luz eléctrica igual es un tema peligroso. Peligroso. Para todos, porque funcionan con la electricidad, de hecho que hayan instalado esas estufas también a pellets que funcionan con electricidad, a los profesores que siempre están conectados con los computadores, ¿no es cierto?, los equipos que se utilizan para proyectar. Entonces, y los niños también, por el tema de los baños, todos lados donde hay electricidad se produce siempre un peligro con el tema del agua, de las lluvias, así que no es menor el tema. El otro día yo fui a dejar a los chicos y no había fuego, estaban helados, ven, y estaba lloviendo pura agua fría y estaba sin leña. Igual los papás igual de repente van a dejar leña, pero así es la educación. Sí, hay un llamado más que nada, como dijo DAEM, la apoderada y la presidenta, al DAEM, a las autoridades que tienen que ver con las escuelas públicas municipales, en este caso acá en la costa, para que se solucionen pronto esos problemas, porque no son nuevos en realidad, ya vienen ocurriendo hace mucho tiempo, como que un poco igual a veces se puede decir como el abandono un poco de las escuelas rurales, po. Sí, también la presidenta de la Junta de Vecinos, no sé qué pasa ahora que no se puede reproducir el audio, pero la presidenta de la Junta de Vecinos de acá de Rocura también mandó un llamado de atención sobre lo mismo, hablando de la vulneración de los derechos de los niños, porque hoy día hubieron dos, o sea, esta semana hubieron dos accidentes graves o medianamente graves, donde una niña cayó de cara, se le quebraron tres dientes, perdió un diente de hecho. Y otro niño al otro día de eso cayó nuevamente y también quedó con punto en su labio. Y habló ella de la sobrecarga de niños, poco docente, el espacio. También tuvieron un problema de cortocircuito en Bonifacio. Así que un fuerte llamado de atención para DAEM y también para que se peguen en el cachofazo de que la educación rural igual tiene que tirar para arriba. Así con estas condiciones. Sí, más que nada igual el tema de la infraestructura, el tema de la seguridad en los colegios, el tema de que todos sabemos que los niños, no le podemos echar la culpa a los niños son inquietos, andan siempre jugando, corriendo, ellos son así, están en su proceso de niñez. El tema es velar por ellos, por su seguridad, que los colegios estén de forma segura, que no hayan riesgos de peligro como ha pasado en la escuela de Bonifacio. Entonces yo creo que igual también tiene un tema de las escuelas de ver cuánto personal tienen, si faltan más inspectores, faltan más personas que estén pendientes de los niños, porque los niños hay que estar pendientes, los que son papá, mamá, saben eso, que los niños hay que tener siempre estar pendientes de ellos. Sí, pues siempre le están pasando cosas, pero importante lo que dice el Peñi, infraestructura y recursos para la costa. ¿Qué está pasando? Ojalá que con el sistema nuevo cambie esto. Por lo menos tenemos apoderados involucrados con la educación. Tenemos también los docentes, los Quimelfe, también involucrados. Así que tenemos todo para hacerlo. Faltan los recursos, señores. Así que suelte la luca. Oiga, y ya pues, para terminar un poco con las noticias locales, vamos a hablar algo que veníamos repitiendo igual de la semana pasada, sobre lo del juicio de Emilio Pino, el 27 y 28. 27 y 28 quedó el la audiencia es la en la cual se presentan los querellados, Emilio Pino con su equipo, su staff de abogados, porque seguramente tiene y los yanacones también. Claro. Digámoslo con todas las letras, ¿ve? Probablemente, sí. Ahí corrió billete, ¿o no? Donde hay plata. Canta cartel. Claro, están los abogados. Están todos su staff de claro. Políticos y. Y nos falta el que pone una sucia moneda. Nos falta. Así que eso, tirón de oreja para todos los que están en contra de la defensa del territorio y para los que están en contra de su propia familia, en verdad, porque sea apoyar a una persona que es un criminal destructor del Itrofil Muñén, a nadie, a nada. Pele, como habíamos estado hablando en otros programas también, el tema de Emilio Pino, sabemos lo que él y su gente y su empresa y todo su séquito que anda ahí a veces con tremendas camionetas por acá, entonces, y anda intentando coimear a la gente, poniendo palos blancos, ya lo sabemos, se sabe en la costa algunos palos blancos que hay. Entonces, igual es como que a veces es como fome, por decirlo así, sentir que gente de acá mismo le hace la pega a Emilio Pino, pues. Entonces igual hay que tener cuidado en ese sentido, porque la gente que ha vivido, que ha nacido acá, está, yo creo que está defendiendo su territorio, Felipe. ¿Ya? Entonces, fome que de repente enterarse que hay que Emilio Pino con unas pocas lucas se compra a la gente. Se aproveche la necesidad igual, pues, si llegó cambiando hectáreas de tierra por camioneta, pues, así empezó. Sí, pues se aprovecha igual de la necesidad a veces de la gente, y porque la gente camioneta. Igual todos tenemos necesidades, pero igual hay que ser un poco consciente en eso. Sabemos que la necesidad está, pero tampoco podemos entregar todo lo que hay, el futuro de la familia, de los niños, del territorio. No podemos ser tan, caer tan en ese... Tan bajo. Claro. Felipe, y como última noticia local, bueno, no sé si igual habían un par más, pero también, bueno, voy a pasar este anuncio que lo enviaron ahora, que es este aviso de... Ah, pero eso lo vamos a pasar en los avisos después. Sí. La noticia entonces del desalojo de las minas, que hay una orden de desalojo inminente para la gente que tiene los títulos de merced antiguo en la zona de las minas, los Pellines, que en fondo que tiene usurpado por la forestal, usurpado antiguamente ya por otros dueños, que se creen dueños, y ahora Forestal Arauco es la que figura como la titular, y está con una orden de desalojo vigente para la gente con destrucción de sus casas, porque hay gente que tiene sus casas construidas ya, y atento a la gente del territorio para cualquier cosa que pueda pasar y cualquier llamado, que nosotros como radio también vamos a estar atentos a esa situación para que vayamos a apoyar a esas familias que en cualquier momento van a estar en una situación de riesgo inminente. Felipe, bueno, eso igual, repetir eso, estar atento a eso, porque nunca se sabe, que ya está la orden según lo que se sabe, entonces en cualquier momento igual pueden llegar y desalojar. Entonces sabemos que esos terrenos, hay largas datas, hay larga historia, hay harta documentación, título sobre título. Entonces hoy día sabemos cómo se maneja un poco la ley y la justicia. Entonces es fácil a veces dar opiniones y decir no, que eso no vivían nunca ahí. Pero ya su tema da para largo, porque sabemos cómo era la gente mapuche antiguamente. Como de qué forma vivían, los que sabemos eso, sabemos que había muchos territorios que no estaban abandonados, que no estaban solos, ¿ya? La gente lo tenía para sus animales, conservaban el bosque de alguna forma, para ir a trabajar, hacer carbón, hacer muchas cosas, entonces no eran terrenos que estaban botados. Pero la gente huinca y la gente que no entiende un poco la cultura mapuche lo ve desde otra forma. Entonces igual hay que tener ojo ahí con esos temas que a veces nos quieren imponer, diciéndonos que un poco más que los terrenos, las tierras están botadas algunas. Digo, como decía un peñi por ahí, la justicia la hicieron los ricos. Entonces ellos hicieron la justicia para eso, para robar las tierras, para continuar con la colonización, y es lo que está pasando, los peñi presos, las tierras que son legítimamente ocupadas antiguamente están siendo robadas con carabineros, GOPE, PDI, todos metidos ahí para venir a sacar a los antiguos ocupantes de las tierras. Así que atento, gente, atento a cualquier llamado, cualquier situación que se pueda venir a pasar acá en las minas, también, que es sector Curiñanco también, porque los títulos de Merced atraviesan franjas desde Curiñanco hacia arriba, hacia, para la gente que son de otro lado que nos están escuchando, desde el mar hacia la cordillera salen las franjas que son los títulos de Merced antiguos, donde están involucradas casi todas las familias del territorio. Fera y Peñi, entonces, ¿vamos con la música? Vamos con la música, Peñi, porque ya llevamos varios minutos ahí. ¿Qué pasa? Volando la hora. Ya, presente entonces este tema, Peñi. El temita, ¿cuál es el temita que tenemos, Peñi? Espérate. Andrea, este. Ahí le mandamos un saludo al Peñi Alejo, porque fue el del diseño, ¿vale? Ahí, del, menciónelo. Ah, Felipe. ¿Estará escuchando el Peñi? Peñi del sello Dale Origen, no sé si nos está escuchando. Bueno, si nos está escuchando, ahí saludo al Peñi por su apaña ahí en los afiches y con los temas musicales a veces que nos comparte desde su sello. Así que saludo al Peñi ahí desde Valparaíso, Antigua Limapu. Oye, también están mandando este saludo, Peñi, de Trai Trai Comapu, la comunidad, el Love Trai Trai Comapu, dice, a la sintonía. Se hace presente nuevamente Trai Trai Comapu. Apoyo incondicional. Y dice, apoya con ese dato importante, que desde el mar hasta el río crucen los títulos de Merced, Peñi. Hasta el otro lado. Entonces, para que la gente igual del territorio dimensione más o menos. Ojalá en algún momento poder hablar igual de eso, poder en algún programa dedicarnos a hablar un poco de eso, del tema de los títulos de Merced, los planos antiguos. Y, sí. Y como habíamos hablado en otros programas, tal vez en algún momento poder invitar a alguna persona aquí que sea más cuifi de acá, más antiguo, que nos pueda también un poco como actualizar o contar un poco la reseña histórica de estos territorios. Ojalá lo podamos hacer en algún otro programa. Ya veis. Es entonces, ¿qué dice esta música que vamos a escuchar? No veo nada acá. Explícate. Es que explíquela ahí, a ver. Este viene saliendo del sello Dale Origen. El sello Dale Origen. Mandamos el saludo ya. Esto que se llama Quiñe. Quiñe, son unos peñi que hacen rap, creo que son de Concepción, creo. Llevan harto tiempo igual haciendo rap, con harta conciencia y social, y también harto tocan temas mapuche, un poco de mapuzungún, así que ahí los peñi igual bien conscientes con su música. Viene ligado con el tema que estábamos conversando recién, así que esto se llama Quiñe, del sello Dale Aborigen, Digna Rabia. Ya, ya, ¿qué pasa? Quiñe, Kimon Clan, Chinacota, Colombia, chimba, chimba, no hay frontera, hermano. Vuelvo a la esencia, a conectar la cana y la experiencia, de hacer real lo que mucha gente piensa. Fuerza pa' mi gente, recuperando espacio, recuperando tierra. Al rico dale candela, si construye se le quema, y si vuelve hay guerra. Es simple, nosotros en el liceo, este en el kinder ya hay sorpresa. En este encierro programado, termotocata aquí en la pieza. Versos pa' regalarte el día a tu cumpleaños. Disculpa, llegué tarde, no es la idea andarse disculpando, pero lo honesto es blando. Ando con puras ganas de pitearme un banco y repartir la plata en poblaciones pa' evitarse el bingo y la rifa, que es incómoda y no da pa' más. Modelo que aniquila toda vida, progresar pa' tu restar. No queda fe si conociste a Dios por el PC. No se le ve, no se le ve. Chanchos culiados botan basura hasta en el Everest. Qué chévere saber que hacemos rap en cualquier lado. siempre con respeto, esa es la esencia del asunto. Y el punto suspensivo, lo expresivo, el amor y la concertación de los sentidos. A un ser que se ha escogido, a un ser que se ha escogido, a un ser que se ha escogido, ya. Vamos a colocar entonces, vamos a seguir con un poquito de música, presentando el trabajo del sello Dale Aborigen. Y esto se llama La Misti Yepun, Somos Dos, el beat de Otra Creencia, y esto es sello Dale Aborigen. Pero a pesar de todo no salen destellos de rima, sufría, sentía y paría con bello. No te imagines nada ni nosotras podemos saber cuánto es el aguante, qué tan demonio piante. Podemos ser las fieras, traemos el mazo guante y sin guante, y en mano limpia y dando cara sin tanto filtro ni maquillaje, que de poco nos amparan. Pero acá estamos porque queremos más, como traernos a las cabras de Afganistán. Que le dejen la tierra a sus hombres, sus mujeres no dan más. Déjenlas tranquilas que merecen libertad. Y han aguantado tanto, no pueden respirar. Y han aguantado tanto de ir a acompañarnos. Se puede pintar las uñas o sus manos han de cortar. Como nacen mujeres es sinónimo de maldad. Mejor quédense solo, destruyan su país, cubriendo a sus mujeres sin poder ni surgir. Mucha violencia y odio, misoginia en el vivir. 2021 y siguen con lo mismo, sal de aquí. Si bien si somos libres, se siente la presión, rodeadas de pequeñas conductas que marginan nuestra acción. Somos tan creativas, pero estamos atrapadas entre pega, casa y hijo, no queda tiempo pa' nada. Putera rebelde, aquí tenemos, somos conscientes del poder que tenemos y por eso nos temen. Buenas, las rimas son testigos de ello. Somos libres, aquí estamos porque queremos. Eso se contrasta en nuestro país. Sé que para ser libre hay que esconderse y no mostrar ni narices. Que vestirse bien, delito constante, azote público por no saber comportarse. Ante el macho inservible, que por ser mujer tengo que cumplirle, cuenta rendirle. Andar con él donde quiera que va, eso en pleno siglo XXI no está pasando ya. La tele no lo muestra, pero esa es la realidad. Que viven miles de mujeres, abuelas y niñas en Afganistán, que por su género lo están pasando mal. Maltratadas, perseguidas, torturadas, asesinadas. Dime si no duele esa realidad, si sufre gente que no debe por la maldad. ¿Sabes lo que duele cuando nadie te respalda? ¿Sabes lo que duele si seguridad no tiene? Qué malas historias, yo ya lo sé, pero la realidad ahora es el deseo de poder. La mierda machista quiero ver caer. Con la que funde este muco a Santiago, con la necesidad de decir lo que no molesta a diario, dejando contenido de diversión a un lado. Estamos dando para esperando, no sea en vano. ¿Sabes lo que duele cuando nadie te respalda? ¿Sabes lo que duele si seguridad no tiene? Qué mala es historia, eso ya lo sé, pero en la realidad ahora es el deseo de poder. La mierda machista quiero ver caer. ¿Sabes lo que duele cuando nadie te respalda? ¿Sabes lo que duele si seguridad no tiene? Felei Bupeñi Pulamien. Bueno, vamos para a seguir. Para que sepa usted que no, señor Mijo, porque va. Este año. Hay que ver. Estamos aquí entre los controles y la. Sí, y la transmisión. Con algunos errores, dijo. Felei Bupeñi, vamos a continuar entonces. Con. con noticias de lo que es el Walmapu, noticias de corte nacional, también lo que es el país de latifundio de Chile. Sí, la idea era ahora comentar o bueno, comentar también y algunas noticias de Walmapu, de distintos territorios de lo que es Walmapu, territorio mapuche. Se han dado hartas cosas, por decirlo así, hartas noticias por estos días. Ayer, por ejemplo, hoy día viernes 23 de agosto, hubo una convocatoria, una yecana en el juzgado de los lagos. Era, ¿no es cierto?, la comunidad de Panguipulli, Peñi, ¿no? Sí, Peñi. El lonco Miñangir estaba siendo acusado junto a un cona de... Sí, robo de madera. En realidad, sin prueba y con testigos, como siempre, testigos institucionales, porque debe ser carabinero, PDI o algún... ¿Tenemos un audio ahí, Peña? Mejor vamos a dejar el audio. ¿Cierto? Porque ahí nos mandaron un audio la ñuque de ella. Entonces vamos a dejar ese audio mejor para que ella igual lo explique un poco. Le comento un poco para contextualizar la situación, la demanda. Esto se arrastra desde octubre del 2022, donde Forestal Arauco hace una denuncia hacia el lonco Cristian Miñangir y dos conas que andaban acompañándolo en labores de campo, porque la comunidad donde nosotros vivimos es colindante a Forestal Arauco. De hecho, los predios de la comunidad están divididos por Forestal Arauco. Hay un camino de servidumbre por el cual hacemos nosotros uso. Entonces, ahí uno de estos guardias privados de Forestal Arauco llamó a carabineros para acusar de robo. Desde esa fecha que ha venido un proceso de juicio donde se les ha ofrecido salida alternativa, estuvieron con orden de alejamiento por meses, de prohibición de acercarse al predio, han dado salidas alternativas, los cuales ellos no han aceptado. Bueno, uno de los tres imputados, como le llaman, aceptó la salida alternativa. El lonco y el cona Bastián, el hueche, ellos siguen firmes en este proceso porque las acusaciones son falsas. Y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, como lo hemos llegado ahora, tras una serie de demandas, de suspensiones de juicio, de traslado. Se partió en Panguipulli para posteriormente que nos trasladaron a los lagos. Entonces hoy día se presentaron los testigos de Forestal Arauco, que son 5 carabineros, 5 pacos, testigos de Forestal Arauco, supuestamente. Y por parte de los acusados me presenté yo como testigo. Y bueno, a seguir esperando nomás también el resultado. Y con el Nehuen de nuestro Cuifiquichayem, de nuestro bueno Bulonco, firmes nomás en la decisión a seguir, porque Forestal Arauco no nos va a intimidar. Posterior a esto, vamos a iniciar nosotros también una recuperación, un proceso de un cementerio, un Cuifi el Tuwe, que está dentro de Forestal Arauco y que ellos están en conocimiento del tema también. Así es que esto no termina acá. Ya, Felei Lamin. Felei Pupeñi Pulamin, seguimos en Radio Comunitaria La Esquema Huida. Hoy día, bueno, justamente enlazando con esta noticia, hoy día, en estos momentos me parece mucho, que están haciendo una transmisión en vivo. Lo voy a buscar para no equivocarme. Sobre las situaciones como la que estamos viviendo aquí del Peñi, las situaciones de Lonco, Jones Walla, Yaitul, los presos de la CAM, también los de cualquier Peñi de la que esté en la defensa de la tierra, misma gente que está acá del territorio, criminalizado por defender la tierra, las empresas haciendo y deshaciendo, y tuvieron un conversatorio hoy día, donde transmitió en vivo Radio Curuz, se llamaba Libertad, de Facundo Jones Walla, implicancias político-culturales en la prisión política mapuche. ¿Cómo analizaron, cómo a nivel judicial, político y cultural, el racismo está teniendo a encarcelar autoridades, porque tampoco es cualquier persona, casi siempre son los loncos, los machi, que están siendo judicializados, los huichafes, que están siendo encarcelados por la búsqueda de la autonomía y la liberación del pueblo mapuche. Así que vamos a englobar un poco el tema con eso, Peñi. Feliz Peñi, también, bueno, recordar dentro de eso que esto es histórico, ¿no es cierto? Viene desde que se crea el Estado chileno, el Estado argentino. Recordemos en la historia que el Estado argentino fue más selectivo a la hora de el exterminio, ¿no es cierto?, de autoridades mapuches. Siempre se fue a nuestra autoridad, a las machas, a los loncos, a los huerquienes, entonces, para poder de alguna forma decir así como descabezarnos, dejarnos sin nuestra autoridad. Y cosa que hoy día sigue ocurriendo de alguna forma, porque sabemos quién está detrás van por los loncos, por los huerquienes, por la gente que organiza, que tiene ideas, que intenta rescatar el Kimun, ¿no es cierto?, Raquisuan, Mapuche, la autoridad Winca va por eso. Entonces sabemos que son procesos coloniales que aún no se terminan, que están ahí presentes. Entonces igual hay que tener visión crítica sobre eso, porque no es una cuestión de casualidad. Ya, entonces por eso mismo el Peñi, no sé, hoy día lo que pasó hoy día también con el allanamiento, fue un allanamiento que hubo en el Lof Muku, en Lautaro. Ya, entonces igual siguen, sabemos probablemente que la zona, como ellos le llaman la macrozona, Temuco y todo, debe estar súper militarizado. Entonces están buscando todo lo que pueda, cualquier persona mapuche que pueda tener algún tipo de idea de defender su territorio, de defender ideas políticas mapuche, ideas que tengan que ver con la recuperación del territorio del mapuche Kimun, ¿no es cierto?, del Feyentur mapuche, siempre de alguna forma terminan siendo perseguidos, o las comunidades que están en lucha, las comunidades que están en territorio, en este caso como lo que pasó en el Lof Muku, porque se sabe que son comunidades que siempre han estado en resistencia, comunidades que siempre dan la cara, por decirlo así, a la autoridad chilena, que de alguna forma no entiende o no quiere entender en realidad la otra forma, que hay otro pueblo, que hay otra cultura, que hay otra forma de ver la vida, de organizarse y de plantearse adelante de lo que es la vida en sí. Es otro pueblo, somos otro pueblo. Entonces eso también tiene que, de alguna forma, la gente que estamos en el proceso de reivindicación, ya sea de territorio, del idioma mapuche, de la cultura, tenemos que tener igual como bien presente esas cosas. Felipe, que se entienda que hay otra forma de habitar, otra forma de vivir, que las mismas, todas las autoridades están siendo criminalizadas, así como el Peñi Jones Walla también, que le habían dado la libertad, lo acusaron mientras estaba recuperándose en el hospital y lo llevaron detenido por supuestas amenazas a un médico venezolano porque no dejaba pasar la gente a la visita. Entonces le inventan causa de cualquier cosa para mantenerlo preso, y eso quizás más que bajar la rebeldía o bajar la resistencia, al contrario, da más rabia y da más fuerza para la gente que continúa luchando y continúa firme en la demanda territorial, la restitución de tierra, que es el pilar fundamental para construir la autonomía y construir la forma de vivir. Sin tierra no hay diálogo. Ley, dentro de eso también decir que el Peñi Héctor Yaitul ya está en huelga seca, ¿no es cierto? Ya lleva 78 días en huelga de hambre y esto ya va a pasar ya a tribunales internacionales, por lo que leí hoy día, porque ya acá Chile no da ninguna, ¿cómo decir?, ninguna garantía de que los juicios puedan ser de alguna forma en su debido proceso, juicio justo, por llamarlo así. Recordemos que hay mucho, aquí pasa que muchos Peñi han sido condenados antes de que se le pruebe nada, pues. Tenemos el caso acá del Peñi Héctor Yaitul, tenemos el caso del Peñi Luis Tranamil, ¿no es cierto?, que mucho antes de que se le juzgara ya la prensa y todos estaban ya culpándolo. Entonces, como que aquí la justicia parece que le hiciera la prensa antes que los que tienen que impartir justicia. El mismo caso del Peñi Marilao, que en Temuco todos sus compañeros que fueron tomados detenidos por el caso de Los Ángeles fueron liberados y el Peñi Marilao continúa detenido todavía, una preventiva que lleva casi 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los delitos comunes, los delitos, hasta los delitos de violaciones, están siendo poco menos que lo cumplen en la casa, con arresto domiciliario, pero los Peñi que están en la defensa de la vida, más que todo, del Itrofil Moñén, de los esteros, de los montes, están siendo criminalizados y con tremendas condenas. No sé, sí se entiende, porque eso es lo que quieren hacer, para eso hicieron su justicia, hicieron sus leyes. Ahí asimismo, Peñi nos dice, perdón, te interrumpí. Es que nos dice el Peñi que del taller Dale Origen, que no estaba escuchando, así que... Ah, bueno, un saludo al Peñi. Un saludo ahí al Peñi del taller Dale Origen, Peñi Alejo ahí del antiguo Alimapu. Mañoma ahí por su aporte ahí en los afiches y en todo lo que sea, como un poco la gráfica, por decirlo. Ojalá nos siga ayudando ahí el Peñi. En Alto Cutral, que envíe los temas que le gustaría mostrar del sello para que nosotros le hagamos difusión aquí desde Radio La Esquema Guida. Vamos a seguir en conexiones con sello Dale Aborigen. Temita Peñi, yo creo, después para hablar el tema de la mian. Ya, yo creo que porque viene enlazado con esto, Peñi, viene enlazado de como lo que es la defensa del territorio y lo que las consecuencias que eso trae, no solo con la justicia, sino con las empresas. Lo que hoy, esta semana se cumplieron, ayer, 22 de agosto, se cumplieron 8 años del asesinato carnicero de la Lamien Macarena Valdeyem, que fue colgada en su casa. Y que hasta hoy en día, 8 años después, la justicia chilena hace oídos sordos, así como todos los crímenes que suceden desde el lado empresarial, desde el lado de la represión del Estado también, hacen oídos sordos de las demandas de la gente. Se hicieron peritaje, metaperitaje, se hicieron la exhumación del cuerpo, lo sacaron de la tumba y todo, y no hay respuesta y no hay justicia. Como siempre decimos, aquí hay la justicia para los ricos y la justicia para los pobres. Eso, Peñi. Felipe Peñi, más que comentar un poco más que nada en ese sentido, igual cuando la gente, ¿no es cierto?, todo de alguna forma, la gente mapuche, Peñi y Lamien, cuando se ponen o nos ponemos en este proceso de defensa de los territorios, sabemos que corremos algún riesgo. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Está súper, vuelvo a repetir, sabido que de alguna forma los ricos, los empresarios, latifundistas, lo que sea, siempre de alguna forma están detrás de quien se atreve a levantar la voz por la defensa de los territorios. Entonces, lo que se puede decir de acá es que nos cuidemos también entre todos y todas. Sabemos que estamos los que defendemos el territorio, los que estamos por la defensa de nuestro Guimún, de nuestro Itrofil Moñén. Sabemos que igual somos hartos en realidad, pues. Entonces, a estar atentos, a estar comunicándose, cualquier cosa. Por eso es importante que igual lo comuniquen acá en este medio que tenemos, en la radio, por medio de cualquier vía de internet. Ojalá estar siempre en contacto, comunicados, porque ellos tienen su propia prensa, pues. y ellos nunca van a decir realmente qué pasó, por ejemplo en este caso de la Lamien Macarena. Entonces hay que tener igual cuidado con eso, andarse bien protegidos, bien acompañados también, ya nunca dejarse tan solo, sobre todo a las Lamienes, a los Peñis que están en Huelchán de alguna forma. Felipe Peñi, también es un llamado a toda la... Ese es el llamado para apoyar los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, que también hacen la contra a toda esta desinformación y este cerco informativo que le decimos nosotros, que nos están realmente bombardeando con noticias que nos dejan pensando cualquier cosa, pero la lucha sigue. La injusticia ya no tiene nombre lo que está pasando. Vamos a comentar un poco después de eso cómo en nuestra cara se ríen de nosotros y a luchar, pues. Así que recordar igual, no sé si lo dijiste bien, se cumplen 8 años del asesinato en realidad de la Lamien Macarena Valdés Yem, que ella fue una luchadora, como todos sabemos, igual se ha difundido harto. Pero hoy día será el aniversario de 8 años donde la Lamien dejó esta mapu, y no porque quiso, sino porque ella se atrevió a defender, y hay gente que no le gusta, parece, que se defienda el territorio, la agua, los ríos y todo. Y estamos medio denso las noticias. Vamos a mandar un saludo. Un temita musical. Vamos a, bueno, es que la realidad está así, igual, tampoco podemos hacer todo fiesta, pero no olvidemos que estamos en día viernes y es bonito también no perder la alegría rebelde de los días. Y mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través del 107.3 FM, Radio Comunitaria Las Quema Guida, y esto es Inalto Cultural. Vamos a dejar entonces, envíe sus saludos, envíen sus pedidos musicales, mire que este programa todavía le queda un rato. Se vienen más noticias, avisos, el concurso que vamos a lanzar. Parece que este programa va a ser más largo que lo que estábamos pensando. Pero vamos a dejar entonces con ustedes este tema, Peñi, que son cumbieros, ranchero también. Hey, Peñi, y dejamos con los Peñi del Sur, que yo no tengo mucha información de los Peñi del Sur. Estos son... Los Peñi del Sur, yo tampoco tengo mucha información. Rancheros, ¿para qué voy a mentir? No tengo más información. Vamos a investigar entonces, pero bueno, lo que los mandaron este tema por interno, y vamos a apoyar también la música de los Peñi. Ya lo pueden buscar ahí en sus redes sociales. El pueblo ya está cansado de agua. toque. Ya. Feley. No escucho nada. Y ahí sí. Bueno, cuéntenos cómo se escucha. Si no tenemos un buen retorno, así que es importante que nos digan. Aquí están diciendo que sí se escucha. Pero es importante que también nos envíen sus audios y sus noticias. Había más noticias también. Hoy. Ya. Bueno, rápidamente, un aviso entre medio vamos a pasar. Dos avisos. Espérate, vamos a colocar aquí un... Esto de estar haciendo... ya, bueno, como sea. Ya. Un aviso, estar invitando para una mesa. Mesa de... Un taller. Un taller para contra la violencia contra las mujeres en... Contra las mujeres rurales. O sea, para un taller para mujeres rurales. En la municipalidad. El miércoles 28 a las 10 y media de la mañana. Así que, bueno, para nosotros es medio difícil. Igual porque está difícil para llegar a Valdivia ya. Pero bueno, para la gente que quiera ir, a las 10 y media de la mañana, el día miércoles 28, se va a hacer un taller sobre violencia contra las mujeres rurales, la tercera edad y un programa de cuidadoras de tercera edad. Un tallercito que hacen, yo no sé muy bien, no, me llegó esas cosas, pero esas cosas deberían hacer en el campo, no en Valdivia, o sea, ya se ve al tiro que está mal enfocado el asunto. Ya, entonces sigamos con la noticia, Peñi. Estábamos hablando de la ley de pesca, de la ley lasquense, Peñi. La ley, Peñi, que la noticia que hay es del tragún que se hizo, donde se está pidiendo la salida del director zonal de pesca en la región de los lagos. ¿Ya? Como el otro día habíamos hablado también del tema de la ley lasquense, ¿no es cierto? El Peña había mandado un audio. Entonces, hoy día igual vamos a escuchar otro audio. ¿Lo escuchamos? Sí, escuché un audio porque igual es un tema que sigue, como dijimos el programa anterior, sigue vigente. Aquí hay varios temas que siguen vigentes porque son procesos hasta que no se termina de ¿cómo decirlo así? De que la cosa se solucione, se regule de alguna forma. Claro, y cómo se sigue atacando a la ley lasquense, bo. Como me dijo una vez un Peñi allá en Tirúa, decía, ese fue un golazo que se le hizo al Estado de Chile porque no lo vieron. Se hizo un trabajo para Callao hartos años, se trabajó en comunidades, se hizo así punto por punto y se hizo una ley redondita y pasó nomás, pues bien, sin ruido, sin nada. Y cuando ya la tenían aprobada no se dieron cuenta de lo que habían aprobado. Pero eso es soberanía para el pueblo mapuche del borde costero y ahora ya los salmoneros, las pesqueras, los industriales y también desde el gobierno los que están mojaditos ahí. Que ya se sabe cuáles son los longueiras, o sea, los... todo ese secreto. Ya, vamos a escuchar entonces este audio, que son el del tragún que se hizo en Chonchi. Estamos acá en el territorio de Chonchi, hoy día nuevamente conversando sobre la institucionalidad que representa la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Estamos reunidos varias comunidades de la región de Los Lagos para creer nuevamente en la Comisión Regional. Lastimosamente, los últimos sucesos que tienen que ver con espacios costeros en este espacio político y técnico, ¿cierto? Nos han dejado esta sensación de no creer en la facultad de tomar decisiones respecto a nuestros derechos costeros en ese espacio político. Pero estamos reunidos nuevamente para volver a creer, ¿cierto?, en la institucionalidad del Estado de Chile, que debe respetar nuestros derechos garantizados, ratificados por el Estado mediante esta figura de Club C, ¿cierto?, Comisión Regional, que debiera respetar los espacios costeros marinos de pueblos originarios que se deciden en ese espacio. En conjunto con todas las comunidades hoy reunidas, solicitamos, pedimos enérgicamente que nuestra ley adquirida no sea tocada de ninguna forma. Solicitamos enérgicamente la destitución del zonal señor Alberto Millaquén por no dejar la continuidad de nuestros procesos, de nuestras solicitudes EMPO. en el presente Futa Trabún se designan como representantes de las cuatro provincias de la región de Los Lagos. Alex Mancilla, Chiloé. José Molina, Llanquihue. Joana Coñacar, Palena. El que habla, Mac Rosas, Osorno. Dentro de los productos que tiene hoy día este Trabún acá en este espacio de Chonchi es... Ya, pues desconéctense de la Basalén. Que vamos a notificar al presidente de la República, Gabriel Boric, en relación a derogar precisamente un memorándum 230 del año 2018 que pone condiciones adicionales, requisitos adicionales para la implementación de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Este instructivo hoy día viene a contraer la ley, digamos, lo viene a vulnerar la misma ley, la Afkenchi, porque pide requisitos adicionales. Entonces, vamos a elaborar. Esperemos que, bueno, esas fueron las conclusiones del Trabún que se dio aquí. Se ve cómo se está atacando la soberanía, que una ganada pequeñita que se le ha hecho al Estado de Chile para poder defender más que todo el borde costero, y ahí están atacándolo con todos los empresarios, la derecha, hasta lo mismo, ¿qué cargo era? El director de la zonal de pesca de Los Lagos. Mire, los altos cargos, todos mojados, y esto, una corrupción que va por todos lados. Siguiendo con ese tema. Así lo podemos ver cómo se maneja los empresarios, tanto como acá en la tierra afuera, están las forestales, ¿no es cierto? Están los ¿cómo se llaman ahora? ¿Cómo se llama esto que construyen? Las inmobiliarias, ¿no es cierto? En el mar, en el Afquén pasa lo mismo, los empresarios sí, porque donde ven recursos, ven dinero. Entonces eso es algo que tienen ahí. En cambio, las comunidades mapuche, los pequeños pescadores artesanales utilizan el Afquén, el mar, para sobrevivir, para alimentarse, para trabajar, no agotar los recursos, ¿no es cierto? Como se ve acá en el Guadalafquén todavía, la gente lo tiene un sustento del Afquén, no es un recurso con el cual haya que agotar todo el recurso y después qué vamos a hacer cuando no haya que sacar del mar. Entonces es una visión súper empresarial que quieren imponer, en la cual el mar sirve solo un recurso y después se acaba, como ya se han acabado muchas especies en el mar. Todos sabemos lo que crecimos en esta costa, sabemos qué tipo de peces o de marisco, ¿no es cierto? Ya no lo encontramos. Entonces eso igual hay que irse dando cuenta de eso, que el mar es una fuente de recursos, pero que sí se puede agotar en algún momento. Lo mismo que pasa en la mapa, en la tierra, ¿no es cierto? Se desaparecen los árboles nativos, ya no o los animales, lo que hay, entonces no vuelven. Entonces hay que tener ojo con eso, porque los empresarios siempre lo van a ver con ojo de dinero. Todo recurso para ellos. Entonces eso pasa, por eso tanto insisten en tirarle mugre a la ley Las Quenches, porque ellos, de alguna forma, como dice el Peñi, hubo en algún momento se logró ganar algunos metros, millas, no sé, o sea, cómo fue, pero se logró ganar derechos sobre la costa. Entonces a ellos no les conviene eso, porque le limita un poco su zona de buscar recursos. Felipe Peñi, siempre hablamos de ese tema, cómo desde el gobierno se está tratando de alejar a la gente de los campos, en verdad. Lo mismo hablamos de la Junaep, cómo coloca comida a la gente que vive en la orilla del mar. No hay un menú que tenga incluido pescado de aquí mismo, o luche, o coyof, que es lo mismo que por lo menos los cabros chicos de acá de la casa, les encanta el luche, les encanta el pescado, el coyof, todo lo comen. Algunas cosas medio obligado igual, pero los mariscos se las enchupete. Así que a cuidar, mi gente, la ley Las Quenches también, y a agrandarla nomás, pues, y a defenderla como sea la soberanía del borde costero. Estos temas, Peñi, me gustaría este hacerle la contra con ese. Porque tenemos dos noticias más de lo nacional que más que todo son como temas para comentar. Y para concluir, hacer una conclusión de respecto de los temas que hemos hablado hoy día, que es, primero que todo, vamos a hablar de lo que pasó con la Mien Campillay, ¿cierto? Que le destruyeron el rostro en una manifestación y la derecha sacó un libro, Peñi, donde dicen que pobre Paco, que lo enjuiciaron por destruirle el cráneo a la Lamien. Entonces, así de ridícula la derecha, hicieron un lanzamiento con todos los medios, TVN, el Canal 13, Mega Noticias, Chilevisión, estaban todos ahí los buitres dándole tremenda cobertura a un libro que defiende la violación de derechos humanos, ¿ve? Esa es la palabra. Y también relacionado un poco con eso, lo que pasó en Osorno anteayer, donde yo creo que a más de alguno le ha pasado que un guardia en un supermercado injustamente le ha llamado la atención diciéndole que lleva algo, que se robó algo, y a esta persona en Osorno lo golpearon, lo agarraron, lo tiraron al piso, le hicieron heridas cortantes en el rostro y en el cuerpo, lo metieron en un calabozo que dentro del mismo supermercado, y le al registrar la mochila y su ropa y no tenía nada, pey. Entonces lo soltaron y por suerte había gente grabando, porque claro, humildemente el Peñi aceptó, o sea, la persona aceptó y recibió los golpes y todo, pero los guardias actuaron con esa violencia y con ese poder de golpear, y imagínate la vida tan frágil, le podía golpear mal a una persona y muere, y no hay justicia para nadie, porque claramente la gente no es de recursos, no es de dinero, iba a ser una persona que iba a comprar al supermercado y puede terminar asesinada. Entonces quería hacer la comparación de ese tipo de cosas con lo que está pasando con el Hermosilla, con el juez abogado Hermosilla, que millones de millones de no sé cuántos millones, Peñi, no sé cuántos millones de millones se robó. Y todos los días aparecen cosas nuevas con el caso Hermosilla. Sí, Peñi, bueno, lo del caso Hermosilla igual se está hablando estos días, porque hay como un proceso judicial que no sé en qué va a terminar eso, porque conociendo cómo funciona la justicia aquí en Chile, probablemente no le hagan, no lo terminen la cárcel. Y le van a dar clases de ética. Claro, probablemente lo manden a hacer clases de ética o alguna cuestión. Entonces, como que no, lo mismo que decíamos del traje de Emilio Pino, pues sabemos que cuando hay dinero se compra todo. Termina en nada, todo tremendo se compra, juicio. Y sabemos igual que Hermosilla tiene mucha influencia en un montón de empresas, gente del Estado, partidos políticos. Entonces, esas son personas que no se tocan. No es como lo que decía el Peña aquí, que una persona por ser moreno, por tener, no sé, rasgo indígena, a veces entra a un supermercado muy lujoso y te pueden tratar de que robaste algo, de ladrón. Entonces sabemos que este país de alguna forma hace mucho tiempo ha sido así, pues. Ya es un poco clasista, un poco discriminador, ¿no es cierto? Porque sabemos que las personas que roban, por decirlo así, de forma intelectual, por llamarlo, no les pasa nada, porque ellos para ellos es como a veces vacíos de la ley, no sé cómo le llaman, pero lo hacen igual, pues saben que no van a ir a parar a la cárcel. Entonces hay como hacer esta comparación es como lo que pasa, no solo ahora, desde muchos años atrás, es una realidad que está ahí, como está como latente. A Felipe Pupeñi Pulamien, así estamos comentando, opinando. Mándenos sus opiniones, sus visiones sobre lo que está pasando en este latifundio llamado Chile, que parece como sacado de una comedia, en verdad, un cuento de terror, porque totalmente al revés el mundo, la forma de llevarse la justicia en este país. Peñi, aquí me llegó una noticia hace 22 minutos, me dicen que el Peñi Héctor Yaitul fue trasladado al Hospital Regional de Concepción porque se descompensó y tiene una arritmia cardíaca. Entonces fue trasladado de urgencia llaman a estar alerta porque se puede presentar cualquier tipo de urgencia. Ya, esto pasó, me lo acaban de enviar aquí al WhatsApp. Es el Peñi al Hospital de Regional de Concepción. Recordemos que lleva 80 días en huelga de hambre, ahora lleva su segundo día de huelga seca y el Peñi se descompensó. Así el estado, y este Peñi, recordemos que fue condenado a 23 años por la Ley de Seguridad Interior del Estado, Peñi. La ley, una ley inventada para los mapuches directamente. La ley, porque no se le aplica, solo a casos mapuche o cuestiones sociales, que luchas sociales, pues no se aplica en otros casos, pues no sea la ley antiterrorista ni la ley de seguridad interior del Estado siempre ha sido aplicada hacia la lucha mapuche para por la reivindicación de tierra, de derechos. Te pueden encarcelar por tu forma de pensar. Así de simple lo que pasó al Peñi y Aitul. Eso, pues entonces eso queríamos hacer la comparación de eso, pues, de cómo es la justicia y cómo corre la plata por unos lados, en que claramente con Chadwick, Hermosilla y todos esos que están involucrados ahí no va a quedar en nada, así como pasó con el caso de los Penta y todo eso, así mismo como lo que yo creo que va a pasar con Emilio Pino, tampoco lo mismo, que al final la justicia que tiene el que tiene plata compra la justicia y el que no tiene lo meten en un calabozo, ni siquiera por ser inocente, y así como mucha gente inocente y nuestros Peñi también todos encarcelados pagando injustas condenas, haciendo estas preventivas infinitas. Mandamos un saludo a todos los Peñi presos, mandamos un neguén igual para el Peñi Héctor Yaitul, que está ahí descompensado, y eso, pues, como Hermosilla se roban toda la plata de los impuestos y no hay plata para la educación, los cabros chicos no tienen ni leña, cortocircuito, en cualquier rato no tienen luz, se corta la luz, pues entonces ¿cómo, dónde están los recursos? Bueno, atención mi gente, a ponerse vivo, dijo, a involucrarse en los procesos y a no hacerse los locos, y al final también trabajar todos los días, pero darse cuenta de que las mejores condiciones de vida no vienen por trabajar todos los días y juntar una moneda debajo del colchón, va por exigir el que valgan los derechos de las personas, porque somos gente, mi gente. Avisos, Peñi, o vamos con la música mejor. Yo creo que un temita, porque ya hemos hablado. estamos locos. Ya, Peñi, ¿estos mismos que están sonando, no? ¿O qué? Sí, ¿qué temita? Peñi. Bueno, ¿quién es? ¿Sí o no? Calla, que justo la están pidiendo, mira. Saludo a Love Chaico Mapu, están pidiendo Cállate. Saludamos a la mien Pati, le mandamos un cariñoso saludo, un abrazo igual, siempre apoyando la radio. Para toda la gente igual del Love. Esto es lo que estamos escuchando, ¿cierto? Se llama Huerquenes del Amor. Junto, no sé si se escucha lo que estoy hablando, pero usted me escucha, Peñi, bueno, ¿no? ¿Quién es? Feliz, si lo escucho, Peñi. Ya, Peñi, presente el temita. Bueno, la banda Huerquenes ya lo había presentado la semana anterior, había escuchado el tema, y yo creo que hasta la gente, por lo menos, que lo está escuchando, ya sabe quiénes son Huerquenes del Amor. Así que vamos ahí con un tema de los Peñi en el Lollapalooza, dice. Connotados los Peñi. Connotados. Aquí lo invitaron Santa Feria, ¿cierto? Sí, Santa Feria lo invitó ahí a Lollapalooza. Así que saludos para los Peñi igual, que Huerquenes siempre nos apoya en la actividad igual, ¿sí o no? Siempre están ahí atentos, han venido varias veces a apoyar aquí. Aguante Huerquenes del Amor y la resistencia. Liberar al mapuche por luchar. Liberar. A vacilar, la bien Pati. Todo trae como apo ahí bailando. libertad a nuestro machi Celestino Córdoba, a la machi Francisca Linconao. Basta de represión, basta de montaje. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, feliz. Aguante. Ya, mi gentecita. Vamos a dedicar este temita a Paulina Nahuelquín, pero lo vamos a dejar de fondo. Vamos a hablar ahora de... A ver, ¿se escucha, no? Escucha nada. La versión más... que se escucha más mal. Ya, bueno, cuéntenos, ya pasamos la zona de las noticias, así que para que nos vayan comentando sus saludos, es la hora de los anuncios, hora de concurso, dijo. Hora de concursos, anuncios. Bueno, yo creo que antes de hablar, porque igual la idea, como hablábamos en otro programa, era hablar un poco de algunas actividades que hay, ¿no es cierto? Como el fin de semana, siempre se vienen actividades en distintos lugares acá en la costa o cerca también aquí de Valdivia, ¿ya? Entonces, pero primero queríamos hablar sobre el concurso, porque igual queremos hacer un concurso acá en el programa. ¿No? Concurso, hora de concurso. Con algún premio, igual tenemos varios premios ahí que la gente igual nos ha ofrecido. Buenos premios. Tenemos ahí, puede ser miel, puede ser... polera serigrafiada, alguna artesanía en madera, cerveza artesanal. Una cerveza artesanal. Entonces tenemos varios premios que queremos meter en este concurso. Entonces la idea del concurso es como lo que habíamos hablado acá, porque igual nos costó un poco cómo hacer un poco el concurso. Estaba complicado el hacer el sistema. Porque la idea igual es que la gente que siempre nos está escuchando ahí participe igual. Entonces la idea de que nació acá en la radio con el Peñi y con otra gente, Peñi y Lamien. Lo oculto de las sombras. Claro, Peñi y Lamien que nos apoyan ahí, Satanás, ¿no es cierto? Había nacido la idea de hacer un concurso con... La idea es que recuperar igual a través de este concurso, recuperar un poco algunas palabras, ¿no es cierto? O frases que ya no se usan muy comúnmente acá. Todos sabemos que el vocabulario... de la gente antigua se va quedando un poco atrás, pues, y a veces igual tiene mucho significado, todos sabemos, y que son palabras a veces que igual son como que tienen como una incidencia en la conversación, pues uno a veces igual la encuentra simpática, se ríe. Palabras pues, antiguas. Palabras o frases, alguna frase. Tírate una. Me acuerdo una del Peñi que me dijo el otro día aquí en el programa, que me dijo que ya pues, estaba como lazo. Por ejemplo. Si alguien entiende eso, ese, claro, tipo, ese tipo de cosas. Ese tipo de palabras, a lo mejor ahora la gente joven no lo entiende. Como lazo. Pero uno ya que igual tiene ya su edad, logra entenderlo. Caico. Peña, no sé qué me quiso decir con eso. Pero esa es la idea. Que entonces va dichos. Dichos, sí. Dichos también. Frases, claro. Palabras frases. Que ya no comúnmente no la estamos ocupando en realidad. Igual podríamos hacer tres categorías, Peña, como hay premio. Hacer categoría palabra, categoría dicho y que se tiren una historia igual. También una historia antigua del territorio y ahí tenemos tres categorías. Así que ya saben ya, bueno, lo vamos. Pero esto que estamos hablando. Claro, deberíamos, la categoría deberíamos irlo haciendo por programa, creo yo. Primero para la otra. El otro programa, podríamos ver el tema de las cuántas palabras o frases nos llegan. Ya sabe mi gente, entonces puede hacer enviar la palabra, igual es el de la palabra, igual se puede hacer por Facebook. Claro. Pero también pueden enviar su palabra, idealmente ojalá un audio, pues si igual es parte de audio, eso sería mucho mejor un audio, creo yo, porque lo podemos reproducir acá. Claro. Para que todos lo escuchen. Que así la gente vote. Quedamos en eso mejor. La gente que nos está escuchando, el próximo programa, no ahora. El próximo programa, porque ahora estamos recién anunciando. Van a empezar a mandar al tiro la. Estamos anunciando solamente ahora el concurso ya. Para el próximo viernes, esperemos estar acá haciendo el programa. Que nos envíen sus. Igual nos pueden enviar, por ejemplo, el Peña acá tiene un teléfono de la radio. El más 569-537-66178. Más 569-537-66178. Igual el WhatsApp está activado a través del también la página de Radio La Esquema Huida 107.3 en Facebook. Entonces ahí aparece, usted le pone cuál es el teléfono y aparece el teléfono de la radio y directamente nos manda su palabra antiguo. Beley, esa es la idea. Entonces si se extendió ahí, a los y las que están escuchando, envíen su audio mejor, ¿cierto, Peñi? Porque así lo no, vamos a producir. No, va a concursar puro audio, ¿no? Palabra escrita no cuenta. Puro audio va a concursar, ya. Entra el concurso, entonces, solo audios. Saludo al Lalo, dicen. Saludo al André igual, a Abigail, a toda la gente ahí que están escuchando desde Los Molinos. Sí, se alcanza. Vamos, se supone que el programa es hasta las 9:30, pero estamos con vuelo hoy día. Sí, así que eso con Puché ahí, Buenuy, la gente que está escuchando, ya saben, el próximo viernes, igual en la semana, como ya el Peñi dio el número de WhatsApp al aire ahí, pueden enviar sus frases o palabras, así que ahora realmente como no las escuchamos mucho, pero están ahí, hay gente acá del territorio que todavía la usa. Aunque no sea propia, pero que sea escuchada, vale todo vale. Así que ahí vamos a ver la forma de hacer el igual vamos a ir recordando durante la semana a través del Facebook, ¿cierto? Con el WhatsApp ahí para que la gente nos mande sus audios, díganos cómo se está escuchando, si estamos saturando, nos avisan porque parece que estamos saturando, cómo se escucha y cómo está el audio, porque ya estamos llegando a los anuncios. Antes que se me vaya el tiempo, anuncio de. Bueno, tenemos harto anuncio en verdad. Ya, pero primeramente es uno que me mandaron el otro día. Ella se llama Del Trueque de Niebla. Vamos a pasar este pequeño audio. Vamos a ponerle pausa aquí un poquito a los huerquenes. Feley, ese era Huerquenes del Amor, para que lo busquen también en sus redes sociales del YouTube, Facebook, escuchen su música y apoyen a Huerquenes del Amor. Ya, este es un audio que dice así. Vecinas, vecinos, toda la gente de la costa, queremos dejarles la invitación para que vengan este sábado 24 de agosto a la cuarta feria del trueque que estaremos realizando en Niebla, en la Villa El Delfín, entre las 3 y las 8 de la tarde. Pueden encontrar más información y las indicaciones para llegar al lugar en el Instagram encuentro-invernal-niebla o al WhatsApp más 569-7606-1576. Excelente, excelente. Entonces, ya lo saben, el... Todos invitados ahí a la Feria del Trueque, en Niebla. En todos el... invitados, invitades. Al del, ¿cómo se llama el lugar? Delfín. El Villa del Delfín. Villa del Delfín. Dice que las indicaciones son por la calle de la sede del Caupolicán, ¿cierto? Al lado, la que está ahí al ladito, casi llegando al final, ahí está la Feria del Trueque, dicen. ¿Cierto? Feria del Trueque en Niebla, mañana 24, sábado 24 de agosto. Eso es el anuncio que tenemos local, ¿cierto? Y aquí hay otra actividad que es para este sábado 24 de agosto. Está dentro de los avisos en realidad, porque igual se realiza acá en Niebla, que es cercano acá a la localidad. ¿Me escucha bien este video? A ver ahora. ¿Me escucha? Aló, aló. Aló. Sí, ahí se escucha mejor. Ya. Bueno, esto es un afiche que salió ahí en los avisos. Niebla, que dice danza folclórica. Esto es en el Guairabo Restaurante. Es un ballet folclórico que se llama Calfu Rayén de Niebla. Es un show en vivo, ¿no es cierto? Con entrada liberada. Entrada liberada. Las personas ahí que les guste el folclore, cueca me imagino, no sé, distintos tipos de danza tal vez, el sábado 24 de agosto a las 21 horas, esto es en Niebla, Velázquez de Covarrubia, ya, y ahí sale un número de teléfono, igual lo pueden encontrar esto en las redes sociales, pero estamos pasando acá igual para que la gente que... quiera ir un rato ahí, que acuérdense que es entrada liberada. Entrada liberada, entonces el Guairabo. ¿Eso cuándo es, Peñi? Eso es este sábado 24 de agosto. Mañana. Desde las 9 horas en adelante. 9 de la mañana. 21 horas, entonces ya saben. 21 horas en el Guairabo. Hay otro anuncio, bueno, nos están escuchando, dicen, desde Melipuy. A través de... probablemente a través de Radio Huilliche Mulutu, le mandamos un saludo. Saludos ahí los peñes de Mulutu. Ayer estuvimos transmitiendo el programa del Consellero Radio. Le mandamos un saludo, sí, ahí aprendimos harto. Estuvo bueno el programa ayer, harta historia el peñi, harta historia de otros territorios también, pero también de acá, historias revolucionarias. Mandamos un saludo al peñi, desde allá nos envían... un evento que se va a hacer a beneficio del Love Cultural Pillán, ¿cierto? Que está igual en reivindicación. Música en vivo, venta de sopa y pillas, empanadas, navegados, cervezas. Viernes 30 de agosto va a ser. Probablemente lo pasemos en el próximo programa también, pero en el Rancho del Manzano, para que la gente vaya calentando motores. Tocata a beneficio del Love Cultural Pillán, que también le mandamos un saludo. Y acá tenemos... otro anuncio. Otro anuncio que igual lo es en Osorno, creo esto. Pero igual lo pasamos porque igual acá participa nuestro peñi aquí, que lo quiere Marto, el peñi Catrilef, que siempre nos ha estado apoyando aquí en cualquier tipo de actividad que hemos tenido. No sé, el peñi siempre se hace presente con su rap, su Ulcantún. Así que... esto va a ser en... se llama Root Rock Reggae, en la Lefu. Ya el Root sábado Rock. 7 de septiembre a las 16 horas, en el Centro Cultural Lefu Trai. Una entrada de $1,000. Van a haber más grupos, pero los más conocidos está ahí el Peñi Catilef, ¿no es cierto? Por eso igual pasamos ahí. Está también el Peñi de Chicha con Harina, el Peñi Beto. Que también igual lo conocimos ahí al Peñi, así que ahí van a haber más bandas. Está... Ruda Ruth, Frecuencias Activas, Parra Quemas, Guido Vázquez, entonces hay varias más bandas, así que los peñas ahí que de repente andan en Osorno, que vienen previo, nos estén escuchando, está ahí ese panorama. Feley, bueno, lo que queríamos comentar también, que envíen sus anuncios de emprendimientos, todos los emprendimientos. Vamos a leer ahora pronto, hacer sonar un audio de que nos mandaron uno de los primeros emprendimientos aquí, para que envíen todos sus tipos de anuncios y venta de cosas, trueque, todo tipo de anuncios que quieran hacer para vender sus cosas. Sabemos que la situación está... Mira, un saludo para que Cacha, están pidiendo tema, ya empezaron a calentar motor allá. Léalo, no, él dice: saludo los peñes aquí con toda la paila a la sintonía, saludo a mi ñora Claudia, ponte un tema, puñetazo de los dinos de Chile. Q. El peñe con un sticker ahí, ¿no? Algo sabe. Saludo al Peñi Huawei, al Peño Rodrigo, siempre presente aquí en los programas, se agradece igual la sintonía. Y que para pasar el último anuncio antes de los de emprendimiento, bueno, estábamos hablando de que, cierto, está muy fuerte la música, ya estamos ya enfiestados ya. Tocata por la libertad de los presos del 6 de julio de Villa Francia, va a estar portavoz. Más la itinerante, más Anita Tillú en Las Estepas, en el espacio Pablo Vergara, Las Estepas 845, ahí en Villa Francia. Lunes. Ya pasó ya entonces. Bueno, pero eso. Aquí me llega un saludo. Un comunicado corto. Q. Es como una noticia. Antes, es como pasarlo ahora, porque si no se nos va a ir la hora. Me lo mandó un peñi que se trata sobre del Liceo Rector Armando Robles Rivera. Sí, creo bien, que día. Pasó algo hoy día, lo sí. Voy a leer porque es como de la directora del liceo. Es corto. Voy a leer lo más rápido posible. Dice: a la comunidad del Liceo Rector Armando Robles Rivera, informarme que hoy alrededor de las 12 horas un estudiante del liceo fue amenazado por una persona externa al liceo, por lo que se activaron los protocolos pertinentes y se hicieron las denuncias en las instituciones correspondientes. Por prevención y previo acuerdo con el DAVEN, adelantamos la salida del estudiante con resguardo de Carabineros de Chile PDI, se encontraba en nuestro liceo por un trámite y seguridad ciudadana. Elizabeth Contreras, directora del liceo. Todo esto pasó hoy. Hoy día. Así está el liceo. Persona externa del liceo amenazando a los cabros chicos del liceo, igual amenazando de pegarle balazo, no era amenaza de cuchillo ni pelea combo. Te han cambiado los tiempos, ¿ve? Uno se agarraba combo antes afuera de la escuela, afuera del liceo, y era, se quedaba ahí, después con la misma gente entraba ahí a clase. Feliz, sí, bueno, se podría comentar mucho sobre esos temas, con lo que pasa en los liceos, en la escuela, en la violencia que quedó después del... El golpe. Después, claro, de la pandemia igual que hubo, porque ahí varios niños y niñas dejaron de ir a la escuela y se quedaban en las casas y todo el tiempo ahí en la casa, entonces como que hubo un proceso también de desescolarización, por llamarlo así, y igual eso influye un poco en la juventud, por eso hoy día se ve un poco más tema, más está un poco violento el tema en los liceos y en los colegios. Esperemos que igual se vaya de alguna forma calmando el asunto. La gente que educa, ¿no es cierto? Y no solo los que educan como profesor, sino que los papás, las mamás en la casa, todos los que de alguna forma tienen la oportunidad de hablarle a los niños, a las niñas, todo. Entonces, todos de alguna forma somos parte de educar. Así que ojalá no pase más a mayores estos casos. Que no pase a mayores. Está difícil la situación en los liceos, igual hay harta droga. Hay harta pasta, o sea, no fuera nada la marihuana, pero y la pasta ya llegó a los liceos y eso ya es difícil salir de la pasta, y sabemos que la realidad social está difícil, pero fuerza nomás para todos los que están haciendo clases, no solamente en los liceos, también en las escuelas igual está medio difícil. Pero estamos en los anuncios de los, sí, emprendimientos. Recuerden igual, como dijimos, les deben mandar su... O sea, acá recuerdo así a vuelo de pájaro, como se dice, a los peñes que El Peñi que la otra vez nos pasó vendiendo erizo, el Peñi aquí, Elmo Quinán, siempre está ofreciendo marisquito, erizo. El Peñi también, el Jano, también, que los conocen, también anda siempre ofreciendo sus mariscos, sus cositas ahí que trabaja en la mar. Tenemos también a un Peñi Lamien, a Lamien, que es Piti Nai Nai. Piti Nai Nai ahí, que también hace trabajitos en madera. Está siempre subiendo sus cosas, ¿no es cierto? Así que Karen Holguín la pueden pillar ahí también en... Sí, como Karen Holguín. En Facebook. Sí, así que ahí recordar un poco a igual a otra gente, pero también está el Peñi, el Peñi Julio Parada, que también está siempre subiendo sus cositas ahí de trabajo en madera, en mamul, así que a recordar un poco para que si quieren hacer algún encargo, cumpleaños, regalo. Correcto, siempre van a quedar excelente con una artesanía de Piti Nai Nai. Pueden pillarlo en Instagram, ¿cierto? Instagram como Piti Nai Nai Cusao. Y también, aparte de ese de artesanía en madera, que están subiendo hermoso el trabajo, muy lindo el trabajo de artesanía con madera nativa, algo que ya no se ve mucho, porque claramente ya no está quedando mucho monte, pero muy, muy, muy bueno el trabajo que se hace con de rescate de la madera ahí. También el Maui Santu Cusao, para que todo lo que es el trabajo de telar pasen al Instagram Maui Santu Cusao, o Karen Holguín también en Facebook, para que hagan sus encargos de sus charigüe, trailonco, macún, todo lo que sea tejido. Se está ahí en la página también. Entonces dijimos Piti Nai Nai, tenemos también un emprendimiento llamado Serigrafía Folilaucan. Lo pueden pillar en Facebook, en Instagram igual pillo, ¿no? ¿Sí? En Instagram lo pillan como Serigrafía Folilaucan. Diseño mapuche, en polerones de buena calidad, algodón 100%. Va a tener ropa para rato. Yo mismo ahora estoy... Producto de Europa. Producto europeo, no nachino. Vamos a pedir un auspicio de Serigrafía Folilaucan Peñi para la radio. Vamos a hacer unas poleras de radio, las Quema Guida, que también se van a poner a la venta. ¿Qué tanto? Excelente. Un premio. Ya están llegando los pedidos musicales, eso es lo que queremos, que se prenda la noche. Ya pasamos los temas más o menos tristes, así que vamos a seguir con los anuncios de emprendimientos, negocios. Aviso del puesto número 2 de la comunidad Feitañi Mapu en el muelle de pescadores de Los Molinos. Desde mañana, sábado 24 de agosto. Cuéntenos qué es lo que se pueden pillar ahí. Me parece mucho que se puede pillar. Hay artesanía en madera, ¿viste? Artesanía en madera. Miel también tiene miel. Lana, tejidos. Tejidos. Sí, tejidos en lana, he visto ahí. Tienen hartas cositas ahí. Los y la y comidas. Etcétera, dice. Hurtados. Ya, el Peñi no se explaya nada. Le dice comida, artesanía, etcétera. Espero que no esté como lazo el Peñi. Estará como lazo. Bueno, pero este no es el Peñi, es otro. Aviso del puesto número 2. Entonces, pasen el muelle de pescadores de Los Molinos, el que está al final de Los Molinos, uno justo antes de subir a Los Molinos Alto, terminando la costanera, ahí está el muelle. ahí está el muelle de pescadores de Los Molinos. Entonces, puesto número 2, comunidad Feitañi Mapu, mañana sábado 24 de agosto, señores. Ya, voy a pasar un audio, Peñi. Vamos a preparar ese tema igual. Para la otra vamos a estar conectados con ese computador igual, para que pongamos música de... Ya. Feliz, entonces, saludo a Punta Brava, dicen. Que están escuchando también. Y acá tenemos un anuncio ya. Atención, aquí viene. Vamos a poner un poquito, bajar la música de fondo. Estábamos escuchando pura hojita, ¿no? Que va. Ya. Toche, esto es. Mari Compuche, aquí la Lamien Yasna. Gracias, chicos, por permitir promocionar mi negocio por la radio. Se pasaron, muy agradecida. Aquí les vengo a dejar a dar información de mis servicios que estoy entregando en Las Vertientes sin números, Pellines Bajo, camino hacia Curiñanco. Yo ofrezco servicios de estética basado en las extensiones de pestaña, perfilados de ceja, depilación corporal, alisados permanentes. También contamos con barbería para los hombres, corte en tendencia, degradados, tratamiento de hidratación, asesoramiento, perfilados de ceja, de barba. Todo esto está con ofertas exclusivas por inicio de actividad en la costa. Nos pueden encontrar en Instagram como atalia-lach.lach, por Facebook Gisela Guzmán y por WhatsApp más 569-3014-5902. Por estos tres medios yo le puedo dar mucho más información, fotos de referencia de nuestros trabajos ya realizados. Contamos con todo medio de pago, ya sea en efectivo, transferencia, débito y crédito. Así que eso. Muchas gracias, chicos. Saludo para todos, labor increíble lo que están haciendo, los escucho los viernes, se pasaron, sáquense un tema bueno, así que eso, ahí nos estaremos viendo. Saludo a la bien, igual. Saludo ahí a la Damián Yanna, que está con su emprendimiento ahora por la costa, por lo que se escuchó, así que ahí ya saben, todas las bellacas y los bellacos a ponerse, quieran ir a perfilarse, ¿sí o no? Algunos a labrarse sus caras, acicalarse, ahí van a estar después. Ahí ya saben, la Damián Yanna está ofreciendo su servicio, extensiones, dice en Traico Mapues, ¿no? Mira, sí, dice Las Vertientes sin número, Pellines Bajo, claro, todos conocemos ahí el sector, sí. Las Vertientes, un poquito antes de la cascada. Traico. Le recordamos el número más 569-3014-5902. Yasna, o sea, Gisela Guzmán, medio de pago Transbank, efectivo, transferencia, débito y crédito. ¿Cómo quedaste? Extensiones de pestaña, de pelo, diseño más top. Así que así calarse nomás, quedar bellaquito nomás. Ya saben, vamos a estar ahí. Haciendo un ¿cómo que se llama? Una revisión de las distintas anuncios, emprendimientos, para que se anoten durante la semana también. Recordamos entonces el concurso que tenemos para esta semana, la palabra y el dicho, o solamente la palabra, Peña, esta semana. Palabra y dicho, yo creo. Ya, palabra y dicho, ya. Acuérdense que el otro viernes vamos a estar revisando al aire los audios, para que todos los escuchemos igual, porque a veces, si no, o nosotros vamos a tener que nombrarlo, pero lo importante es que sea audio, para que todos escuchen cuál es la palabra y de alguna forma podamos saber si son si son palabras cuifi, como decimos, antiguas, ¿ya? Y que de alguna forma poder recuperar igual estas palabras, igual son una forma que se ha perdido de hablar. Ahora acuérdense que todos ocupamos a veces palabras en inglés, le metimos ahí mezclado ahí entre. Which lay. Yo he visto mezclado en mapuzungún, inglés, castellano, así como ya parecido trilingüe. A todo morri. Igual está bien, pero igual hay que recordar las palabras antiguas, que son igual parte del vocabulario de este territorio. Y palabras, dichos, ya saben, solo audio se permitirá. Así que un llamado a todos los que se saben las palabras antiguas, a todos los que saben los cuifi. No, ya. Vamos a colocar entonces. Una cumbia. Sí, tenemos pedido. Teníamos pedido, pedido, pedido, pedido, pedido. Hay hartos pedidos, Peña, así que tenemos a la fila. Los pedidos. Vamos, los pedidos. Este se llama. No, estamos desatados con las cumbias, Peña. Ya sabemos para dónde está tirando la gente ya. Esto se llama. Se llama, el cantante se llama Johnny Colón. Así que dedicado para los. No estén saltando, por favor. Casi lo botan la pantalla. Ya, pues, esto se llama Merecumbe. Dedicado. ¿Qué? Dedicado. Sí. Dedicado. Piti Nai Nai Cusao. Colocolino aquí. anda Colo Colo Brigio. Ya, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Esto se llama Merecumbe. Merecumbe. ¿Cómo lo ves? Déjalo orando. Déjalo que suene. Feliz, mi gentecita. Compuche. Están llegando hartos saludos. Sí, porque queríamos hacerle, darle un toque ahí, mandar los saludos entre medio de la música. No están alegando ahora. Ya, pero vamos a pasar ese saludo entonces, que igual está con un pedido musical. Pero mira, hagamos una cosa. Pongámonos de acuerdo. Es que estamos pasados ya como media hora del programa, así que vamos a tirar la cortina y seguimos, ¿sí o no? Esos saludos, igual pasemos esos saludos que quedan. Los últimos, no, pero que igual, pues, ya. Están llegando al último. Ya. Entonces, FLI. Vamos a ver aquí esto que es. Bueno, un saludo al que nos pidió este tema también. Este es Merecumbe, ¿estamos escuchando? Algún viernes vamos a hacer un programa extendido. Largo y extendido. Que sube hasta altas horas. Hasta las altas horas de lo que es. Todo lo que, hasta que choque, dijo el Peña. Anoche joven me dicen Peña aquí. Cállate, tanto ahí activo, activo la gente. Ya mira, este es el audio. ¿Dónde quedó? Pues aquí. A ver, ¿qué dice? May, Peggy, falta el tema merengazo de Borderline, mi gente. Hola, un saludo, ¿cómo estás, Cristóbal? Yo soy Felipe, mando un saludo para todos. Buena, Felipito. Hola, Luisín. Saludos ahí a Don Chelipe. Don Chelipe, mandando los grandes saludos. Charles Manson. Buena, Felipito, que bueno aquí la gente escuchando. Entonces ya, pues pedí un musical, dijeron. Borderline, merengazo. Pero mira, antes de poner... Sigo, ya. Antes de entonces de poner este tema, vamos a tirar la cortina para ya ir terminando con este programa y seguimos con los saludos. Bueno, la... igual ya para ir cerrando, igual agradecer ahí a la sintonía, a toda la gente, los Peñas, la Lamien, que nos están ahí a la escucha. Agradecerle sintonía, salud ahí a la Tania, que está escuchando, ¿no? Saludos también ahí a las comunidades, también a Puyiscana ahí, que la Lamien Peña el otro día nos mandaba salud. Que... ojalá nos esté escuchando ahí la gente de acá, de Pilolcura, de Curiñanco, Chaichaico, ¿no es cierto? Calfuco, Loncoyén, San Ignacio, Los Molinos, Niebla por ahí. Y también a la gente que nos escucha de afuera ahí, el Peña Alejo que estaba desde Valparaíso conectado, y los Peñas de la radio Aucán que también habían quedado de retransmitir, no sé cómo irá eso, así que igual saludo ahí para la Vania, para el Negro. Saludo en realidad a todos los que siguen la radio y nos vemos ahí. Por mi parte ya me despido, Peucayal, un May, que tengan una buena, buen fin de semana, harto Nehuen a toda la gente, los amigos, Buenuy, Compuche, Nehuen Tuleimun. Hey Peñi, yo por mi parte también me despido. Un saludo para Paulina también, que está escuchando en estos momentos Radio Las Quema Guida. Ha sido un programa con harta conversación, harta opinión. Agradecemos a la gente que nos retransmitió, a toda la red de radio de Gualmapu. También a mi compañero aquí, Luisín, por hacer el aguante. Y para toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que está en el Weishan, toda la gente que está resistiendo también la prisión política. Y por hoy esto sería nuestro... Dejamos el programa hasta acá, pero acuérdense, como lo hemos dicho todos los viernes, después igual se continúa ahí con los pedidos musicales, la gente quiere mandar salud, porque continúa igual las ondas radiales de las Quema Guida. Seguimos entonces, ya saben, el otro viernes, 20 horas, por este mismo canal, dijo el chavo, con el Chapulín Colorado. Concurso entonces, lo vamos a seguir compartiendo durante la semana, el concurso a través de las redes sociales. Mándenos también sus apreciaciones, cualquier tema, noticia, ya saben, esta es la idea de que esta radio sea... la radio de la costa guadalasquén, así que vamos a seguir poniéndole bueno durante la semana y vamos a seguir haciendo concursos, rifas y también todo lo que sea juntar cuyín, porque estamos todos desfinanciados, así que para mejorar el internet es algo que nos beneficia a todos. Así que eso, mi gente, esto ha sido Inaltu Cotral desde el Rocura Mapu Mulein. Aquí finaliza por hoy Inalto Cutral, el programa que va todos los viernes por Radio Las Quemas Guida. Dejamos las llamas encendidas y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la misma onda radial. Inalto Cutral. Escúchanos en www.lasquemasguida.org o en el dial 107.3 FM. También nos puedes encontrar en el Facebook o Instagram como Radio Las Quemas Guida, transmitiendo desde los montes de Rocura Mapugó. Feliz compuche, estaríamos entonces terminando este programa y vamos a terminar con el temita que pidió la Mien y el Peñi Migue. Esto se llama Borderline con Gran Ra, Borderline. Aquí está. Veo que ya mi gente. Es hora de bailar, aunque no tengas que. Es hora de bailar, como el boss al estrés. Es hora de bailar, aunque no tengas que. Es hora de bailar. Con el ritmo que tú quieras, que no bajo el level. Con la lírica más dura para toda mi plebe. Que si sigo aquí desde el 9-9, es que sé que te gusta el 9-9. Música fantástica que castiga, jacas jamás verás más handicap. Para mi gente unas bálticas y en el culo de Chechirane una suástica. Hey Sebastián, yo de ti me acuerdo, más bueno que derechista de apellido izquierdo. Pa' Camila no hay flores ni traza pa' Alberti, por cierto exijo mi 100%. Y si un facha se pone al retiro, vamos a darle un retiro. Libertad al comandante Ramiro, cadena perpetua a tu hijo de primo. Yo busco el elixir de la eternidad, el que hacía lucir a Lucía Giriar. Mi respeto solo es para un general, así que muévelo, muévelo sin parar. Y lo baila el purista, que el falla el hater. Soy el anciano y que hago mover tu mente. Pero el viejo rapé parece el del 20. Se abro mi cuaderno, Pandora Papers. Candela, candela, quémala. Nelson Mandela, qué bacán. Villena, Piñera, guacala. Con pica pretena, chúpela. Todo es una estafa tremenda, F. Nos pagan en peso, nos cobran en huefe. Que por eso que no ven como los mequetrefe. Que los magos aspiran a ganar un chao, jefe. Es hora de bailar, aunque no tengas que. Es hora de bailar, como el boss al estrés. Es hora de bailar, aunque no tengas pies. Es hora de bailar. Why? Entro bajo un ritmo mega contagioso, pero más pegajoso como el semen. Pero no tanto socio, siempre Sergio tan escandaloso. Randy y Papo en merengazo. Hazme caso, te pego un microfonazo. Lléname el vaso pa'l amigo abrazo. Viva los giles embarazo. No quiero más ratatata, te reto un duelo de chacataca. Randy baila en medio del tabata. En esta fiesta va a quedar la puta santa caga. Baila y mueve toda tu culpa. Pero sin vergüenza como Piñera en Caburga. Hakuna Matata será como Timón y Pumba. Salta y salta como un Umpa Lumpa. Belín Matei por el forestal. Corre, corre pa' la boti como Forrest Gump. Pero ¿dónde van? Ah, pa' Neverland. Dijo Michael Jackson con Carol Dance. La casa nueva para ti será la cárcel. Inaugúrela como Dios mande, Tito Fernández. Esta fiesta no es tu secta, así que guarda el plan. Cada político está en su lugar. Va a empezar el juego del calamar. Cada chileno le deberá pegar con toda la fuerza un mega gran cachamal. Y al expresidente del metro le pasa un pito gigante con encendedor. Pero él sacó wea completo, nos dijo cabros, ¡esto no prendió! Es hora de bailar, aunque no tengas que. Es hora de bailar, como el boss al estrés. Es hora de bailar. Ziggy Polman haciendo money, Mati Piñera haciendo money, los Angelinis haciendo money, jugando con Chile al Monopoly. Los Lucy haciendo money. Los mate haciendo money. Los Polman haciendo money. Piñera.